Si eres discapacitado físico, psíquico o sensorial, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. La OID es tu integración. No te obligues. Contamos contigo. Con mi colaboración ya cuentan. ¿Y la tuya? En nuestro apartado de Avanzando, hoy vamos a hablar de una enfermedad, de una patología, que no sé yo si estará considerada rara, pero sí que es una gran desconocida. Me estoy refiriendo a la enfermedad de Arnold Chiari y también vamos a hablar de diferentes patologías asociadas. Para ello, contamos con la presencia al otro lado del hilo telefónico de Paqui Fernández, que es presidenta de la Asociación de Enfermos Chiari y Patologías Asociadas, ASENCHI. Muy buenos días, Paqui, y bienvenida a la radiografía, a OIT en Radio. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ASENCHI, como comentaba, es una asociación cuya sede central radica en Murcia, pero que está repartida por toda España. Paqui, si te parece bien, y para centrar un poquito el tema y poner a la gente en antecedentes, coméntanos en qué consiste la enfermedad de Arnold Chiari y qué otras patologías van asociadas a ella. Bien, pues la enfermedad de Arnold Chiari es una malformación congénita, es decir, se hace en el embrión. Se suele desarrollar en una edad entre los 25 y 35 años, aproximadamente, aunque tampoco es fijo, porque hay niños que ya desde muy pequeños presentan síntomas. Yo en mi caso los presenté con 13 años. Es un descenso de las amígdalas cerebelosas que se cuelan por el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Todo eso hace que presione muchísimo la médula, produzca unos dolores muy fuertes y que además el líquido cefalorraquídeo que tenemos en el cerebro, que entre otras sirve para amortiguar los golpes que llevamos en la cabeza, pues cuele o bien en la cabeza y produzca una hidrocefalia, que es una patología asociada, o bien una siringomielia, que es líquido dentro de la médula espinal. Ese líquido produce daño irreparable, tanto como la malformación de Chiari, atrofias musculares, pérdida de sensibilidad, problemas al tragar, problemas al hablar, visión doble, problemas al andar. O sea, parecemos, dicho así, un poco verdaderos abuelos a la hora de la movilidad y de la sensibilidad, y sobre todo el dolor es horrible, el dolor son tratamientos por la unidad del dolor muy alto. Yo me imagino que esta enfermedad, al ser, pues yo creo que bastante desconocida, aunque poquito a poco, pues quizá la gente, gracias a vuestra asociación y a otras de la misma índole, vaya dando a conocer esta patología. Y sí que de cara al exterior, para personas, el resto de los ciudadanos, la ciudadanía que no está familiarizada con esta enfermedad ni con los síntomas, pues quizá las relaciones sociales se vean perjudicadas en cierta manera, ¿no? Sí, se ven perjudicadas. Se ven perjudicadas bastante, pero tanto a nivel social como laboral. O sea, no están concienciados ni el pleno desconocimiento. No saben la potencia que tiene esta enfermedad en cuanto al dolor y la movilidad, no lo entienden, producen bajas laborales muy largas, las empresas, y lo digo entre comillas, empiezan con el típico acoso, llegan a cabo a proponer despidos y a llevarlos a cabo, y lo cual perdemos, no solamente vamos perdiendo la salud, sino también nuestra economía. Lógicamente. Y es un problema bastante serio, y más como está el momento ahora mismo. Es muy curioso, bueno, yo esto de curioso lo digo entre comillas, cómo se acepta socialmente las enfermedades que son más conocidas, que pueden tener también esas trabas a la hora de, bueno, pues de acudir a un puesto de trabajo. Hay unas bajas también muy largas, pero quizá con unas enfermedades más conocidas, pues la sociedad en general es más comprensiva, pero sin embargo con estas otras que son más desconocidas, que no sé si a vosotros os gusta que las encasillemos en enfermedades raras. No tiene por qué ser peyorativo, sencillamente son enfermedades pues que no, quizá no tengan tanta incidencia en el porcentaje de ciudadanos, pero que no por ello deja de ser menos importante, claro que no. ¿Y cómo, claro, cómo se dificultan esas relaciones laborales? ¿Cómo cambian las cosas? Se dificultan mucho porque, mira, si por ejemplo tienes una hernia discal y estás 4 meses de baja, pues todo el mundo sabe lo que es una hernia discal. La gente lo comprende mejor, ¿verdad? Lo comprende, lo entiende, sabe lo que es. Pero si tú llegas diciendo, se me duerme el lado derecho, se me cae el bolígrafo, no puedo coger un vaso, no siento lo caliente de lo frío, qué dolor de cabeza tengo, me vuelvo loca. Eso es como decir, tiene muchos dolores, son muy psicológicos. Esto es inventado. Entonces es muy difícil de que lo entiendan, porque como son tantos puntos y tantas cosas diferentes que la gente no está acostumbrada a oír, pues la verdad que es un calvario. A día de hoy, ¿cómo está la investigación en torno al Arnold Chiari? ¿Cómo se llevan las investigaciones a cabo? ¿Qué conocimientos hay? Si se conoce, ¿por qué? Y si hay una manera de, no digo de curarlo, porque ya hablamos ahí atrás con otro experto en el tema, Javier Barrón, pero sí alguna manera de mitigar esos dolores. Estudios se están haciendo mucho, sobre todo de ADN, con el Valle del Brón, el Hospital Virgen de la Resaca. Lo que tienen claro es que es una malformación congénita, se hace en el embrión. El único avance que, gracias a Dios, de momento el mejor que hay es la intervención, porque lo que hace es frenar, o al menos intentar frenar la enfermedad. Porque si la enfermedad no se frena, se puede acabar en silla de ruedas. Me imagino que Arnold Chiari, tipos de Arnold Chiari, existen en función de las personas que lo padecen, ¿no? Diferentes personas, diferentes maneras de sentirlo y diferentes maneras de evolución de la enfermedad. Sí, sí, hay síntomas que son muy parecidos y síntomas distintos. Depende cómo ataca la enfermedad. Por ejemplo, el Arnold Chiari, más o menos, los síntomas son comunes, son cefaleas tensionales, falta de estabilidad, mareo, vértigo, visión doble. Pero si además le añade, por ejemplo, una hidrocefalia, pues ya hay que instalar una válvula porque el líquido ya en la cabeza te explota. Si encima coges una siringomielia, pues los nervios se van rompiendo. Y según lo larga que sea, puede ser cervical, dorsal y lumbar, o cervical solo, te puede atacar a los brazos, o puede atacarte a las piernas, o en mi caso, por ejemplo, te puede atacar a todo el cuerpo. Yo no tengo sensibilidad ninguna, me quemo constantemente con agua a 38 grados, puedo decirte algo, con quemadura fuerte. Entonces, son en algunos casos síntomas muy parecidos, pero también hay muchos síntomas diferentes que a unos le atacan y a otros no. ¿Y cuáles son? Hay algún tipo de Chiari asintomático, que existe pero no tiene síntomas. Así que hay personas que pueden estar viviendo sin saber que padecen el síndrome. Efectivamente, y sin tener ningún tipo de síntoma. Y hablando de síntomas, ¿cuáles son los primeros? ¿Cómo una persona puede detectar que padece Arnold Chiari? Primero, normalmente lo que más nos acude son las cefaleas tensionales. Son cefaleas como si te tiraran hacia abajo, se van hacia el cuello, hacia la espalda. La inestabilidad, vas andando y sin darte cuenta te vas hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, el que tengas dañado sin saberlo. Mareo, visión doble, esos son los principales. Y falta de fuerza, sobre todo en las manos. En las manos se nota muchísimo porque lo que pesa muy poco se te cae y lo que pesa mucho no lo puedes levantar. Para vosotros es inamovible. Total. Bueno, pues hemos comentado que la Asociación de Enfermos de Chiari Patologías Asociadas, ASENCHI, tiene su sede central en Murcia, pero que está repartido por todo el Estado español. ¿Cómo nace esta asociación, Paqui? Luego, ¿cómo se extiende? Pues nace porque, bueno, yo en el caso empecé con unos, bueno, nos conocimos en otra asociación, después de estar 24 años sola con la enfermedad y sin conocer a nadie, ni saber que esto existía. Eso tiene que ser muy duro. Sí, te sientes, entre comillas, bicho raro. Entonces, bueno, pues conocimos una asociación, pero no nos gustó su política de actuación. Entonces, pues cogimos 14 o 15 afectados, empezamos, nos calentamos y dijimos, venga, a luchar. Y montamos la asociación, pero de una forma muy diferente. O sea, nosotros primordialmente lo que queríamos es que jamás costara ni un duro a ningún asociado. Es totalmente gratuita, sin ningún fin de lucro. Y lo único que queremos es poder apoyar y no solamente moralmente, sino allanar el camino. Las torpezas que nosotros hemos tardado, porque, por ejemplo, yo, a mí tardaron 9 años en detectarla, pues que hoy en día no tengan a un niño 9 años para detectarla, sino que en meses puedan detectarla y puedan, cuanto antes se opere, menos daños causa. Porque principalmente nuestro fin. Porque este tipo de asociaciones, y hace poco, recientemente, lo hablábamos con la presidenta de la Asociación Cántabra de Parkinson. Sí. Uno de los principales objetivos quizá de estas asociaciones sea el apoyarse, el no verse uno desamparado, verse solo con su enfermedad, entrar en contacto con más personas que se encuentran en su misma situación y sentir un poco ese calor y ese apoyo mutuo, ¿no? Aparte, por supuesto, de dar a conocer en qué consisten estas patologías. Sí, pero ayuda muchísimo el hablar el mismo lenguaje. Uh-huh. Y el lenguaje solamente lo hablas igual cuando tienes una persona que padece lo que tú padeces. Muy importante. Y eso ayuda muchísimo. Bueno, pues desde Murcia ha ido extendiéndose a Senchi. Y me comentabas antes, fuera de micrófono, Paqui, que os encontráis prácticamente en toda España. Y me imagino, no sé, si en Cantabria también. En Cantabria también tenemos 2 personas solo, 2 afectados. Pero tenemos en el País Vasco, tenemos en todo el norte, en Barcelona, Valencia, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía. Andalucía me refiero a Jaén, Córdoba, Sevilla, en casi todas las provincias, bueno, en Murcia completa. Este próximo... Sí, perdona, Paqui, adelante. No, que estamos repartidos, lo que pasa es que en algunos sitios, hemos notado que en los sitios costeros hay más afluencia. En los sitios del interior hay menos afectados, pero en toda España no nos queda prácticamente nada. Guadalajara... Es que no me pongo a pensar y es que tenemos en todas las zonas. Estáis por todo el país. Pues sí, empezamos 14 o 15 y ya vamos por 380 afectados, sin contar familiares, solo afectados. Me imagino que la asociación, por supuesto, esté abierta, claro que sí, a los familiares y personas que también cuidan, ¿no? Se encargan de cuidar amigos, a los enfermos. Porque esto lo sufren todo. Uh-huh. Comentaba que este... Nosotros y nuestra familia. Lógico, sí, así es. Lógicamente, la compañía, el apoyo es importante y hay que escuchar a los enfermos los primeros, pero también a las personas que están ahí pues cuidándoos o acompañándoos y claro, a los familiares. Comentaba Paqui que este sábado vais a celebrar la Asamblea Nacional de Asenchi. Tercera Asamblea Nacional ya. La tercera, en Benidorm. Coméntanos sí. Un poco cuál es el calendario que tenéis preparado para esta fecha tan especial. Pues principalmente presentar los proyectos nuevos que tenemos para el 2010, 2012, porque como bien he dicho, esto es sin fin de lucro, no cobramos ninguna cuota, nos mantenemos de las subvenciones de las administraciones públicas, comunidades autónomas, Generalitat, todo el que nos pueda ayudar y le gusta nuestro proyecto, pues nos ayuda. Es la presentación de la nueva junta directiva y de los proyectos que tenemos para todo el año, pues que son muchos. ¿Nos puedes adelantar alguno, Paqui? Sí, mira, uno de los proyectos más importantes es que vamos a entrar a conocer el estudio que están haciendo a través del Hospital de la Resaca que trata después de la intervención, lo que es el dolor después de la intervención. Ese proyecto vamos a participar nosotros muchísimo. Luego en Barcelona se está trabajando y en Murcia mucho con FEDER, pues para hacer, sobre todo lo que queremos, tenemos psicóloga altruista, hacer muchas, lo que son reuniones primero con los afectados y luego a nivel familiar en plan coloquio. Uh-huh. Bueno, a ver qué más me viene a la cabeza. Bueno, ya nos has dado unas cuantas actividades, unas cuantas pistas. Lo que tratamos de que se conozca y se entienda a través de los familiares, de los compañeros de trabajo, y si es desde niños, desde los niños, porque a veces los niños son muy crueles, desde los colegios, que también lo vamos a impartir y se van a hacer cursos, y bueno, principalmente se basa todo en eso. Muy bien. Si te parece, Paqui, vamos a dar unas vías de contacto para todos aquellos que nos escuchen, que padezcan esta enfermedad o que algún familiar suyo se encuentre en esta situación y quiera, se vea, pues quizá como te viste tú hace años, ¿no? Un poco desamparado, un poco viviendo su patología en soledad. Bueno, pues para que se ponga en contacto con vosotros, tanto desde aquí, desde Cantabria, nos has comentado que hay dos afectados, pero sí, nunca se sabe. A veces hay gente que eso, que está sola y no tiene manera pues de contactar o de relacionarse con otras personas en su misma situación. Así que vamos a dar esas formas de contactar con vosotros para que, bueno, poquito a poco ir haciendo una piña y coger fuerza, ¿no?, entre todos. Sé que está la página web de Asenchi, pero luego hay un correo electrónico y unos teléfonos. Coméntanos, sí, Paqui. Pues bueno, en la misma página web, que son www.asenchi.es, aparecen los tres teléfonos, que está Toñi en Barcelona, que es la coordinadora de nuestra asociación, y luego está Isabel y yo. Los teléfonos son el 695-193-138. Otro es 685-602-264. Y el de nuestra coordinadora es el 625-999-796. Siempre llamando a cualquier teléfono, enseguida ponemos en contacto a la persona con la zona, porque como tenemos personas casi en toda la zona que ya han pasado, que ya están intervenidas, que ya conocen a médicos, centros, pues digamos que gustosamente se llevan de la mano y se le abren puertas. Afortunadamente, para que no duden en ningún momento en ponerse en contacto. Afortunadamente en Asenchi ya se ha puesto en marcha un mecanismo que ya tenéis un trabajo elaborado que va funcionando y que gracias a vosotros seguramente pues mucha gente va a encontrar un apoyo muy grande. La página... A nosotros y a los profesionales, perdona que te lo disculpe, pero es que muy, muy importante. Un grupo de médicos excepcional que se portan con nosotros y están volcados, pero al 100%. En la página web de Asenchi, asenchi.es, encontramos uno de los apartados en donde, bueno, figuran todas esas colaboraciones, todos esos apoyos que tenéis y que yo sé que poquito a poco cada día irán a más. Eso esperamos. Bueno, Paqui Fernández, presidenta de Asenchi, Asociación de Enfermos de Chiari y Patologías Asociadas, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Os agradecemos. Que la gente nos conozca y nos oiga. Os agradecemos el trabajo que estáis realizando y ya sabéis que siempre tendréis abiertos los micrófonos de OIT Radio para lo que deseéis. Aquí en Cantabria y a través de internet, por supuesto, oitradio.com. Lo pues dicho. Muchísimas gracias y en especial a ti por tu amabilidad y por pensar en nosotros. Seguiremos en contacto, Paqui. Un fuerte abrazo. Muy bien. Un fuerte abrazo igualmente. Gracias. Un beso. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día.